Hugo Díaz Lotto, quien es referente de los fleteros. ¿Cómo te va, Hugo? ¿Qué tal? Buen día, Lautaro. ¿Cómo te va? Buen día, la audiencia. Bueno, hicieron un pedido, Hugo, al gobernador. Contanos un poco eso. Sí, estuvimos yendo a casa de gobierno a entregar un pedido al gobernador por, bueno, la difícil situación económica que están atravesando los compañeros fleteros de lo que es rama urbana, expresos y mudanzas. Así que bueno, debido a toda esta situación, a toda esta pandemia que ha agravado todo, la suba en los combustibles, la suba en la canasta familiar, bueno, nos vimos en la obligación y de pedir una mano compañera, ¿no?, a nuestro gobierno pampeano. Bien, Hugo, ¿qué es lo que están pidiendo? ¿Un subsidio? ¿Están pidiendo una canasta de alimentos? Sí, en realidad, debido a la situación de los compañeros, hemos charlado y sí, la verdad que estamos solicitando, digamos, para paliar un poco estas fechas, ¿no? Estas fechas que son tan sensibles para muchos, ¿no? Un refuerzo de mercadería, un subsidio, no es nada de otro mundo, ¿no? Sabemos que, bueno, nosotros con nuestro trabajo siempre estuvimos bien. No necesitamos pedir, o sea, no necesitamos muchas veces cuando estamos trabajando a fondo, digamos, no necesitamos porque nos va bien. Pero bueno, debido a toda esta situación que estamos atravesando y que es de índole, ¿no es cierto?, nacional, mundial, nos vimos en la obligación esta vez de pedir una mano. Bien, los trabajadores fleteros son autónomos, es decir, trabajan por cuenta propia. ¿Cómo fueron estos meses de pandemia? Sí, exactamente, somos todos trabajadores independientes, son todos cuentapropistas. Bueno, cuando arrancamos, recién arrancamos lo que es en marzo, que recién se decretó la pandemia. Bueno, estuvimos en la lucha para que nos dejaran trabajar, porque no nos dejaron trabajar. Bueno, se llegó a la conquista de que pasamos a ser esenciales con los permisos. Bueno, si seguimos en ese lapso, después de la primera fase 1, comenzó de nuevo fase 5, empezamos a trabajar muy bien de nuevo, bueno, después se volvió nuevamente a fase 1 y ya después de ahí no nos recuperamos más. No nos recuperamos más debido a que no hay trabajo, la gente no tiene dinero. Hoy vemos cómo la sociedad te pregunta precios, por eso tienen que mudar. La gente está buscando precios porque es una realidad que está complicada, hay una recesión económica muy grande y yo creo que más allá de nuestro sector que es independiente, está afectando a muchos sectores independientes. Bien. ¿Van a tener algún tipo de respuesta del gobierno provincial? Ustedes entregaron este petitorio. ¿Qué les dijeron en casa de gobierno? Bueno, entregamos el petitorio, así que dijeron que se lo iban a entregar en mano al gobernador. Bueno, estamos esperando a ver si todavía hay una respuesta. Más allá de todo eso que estamos esperando una respuesta, nosotros seguimos trabajando, seguimos tomando iniciativas, ¿no? Te paso a contar que estamos en el tratamiento de un proyectito que es bueno, para todos los trabajadores independientes, ya sea albañiles, pintores, burleros, electricistas, jardineros, aquellos trabajadores y compañeros, porque son todos compañeros, ¿no? Independientes que no tengan vehículo propio, nosotros estamos, bueno, ideando un plan para hacer un registro único de trabajadores independientes para que tengan exclusividad con nuestros fleteros que están afiliados a nuestro sindicato, ¿no? Por un precio que nos sirva a todos, queremos ver si por ahí podemos llevar sus herramientas a la obra y después irlas a buscar, ¿no? Creo que esta pandemia nos hizo ver muchas cosas y cuán vulnerable está el sector independiente, ¿no? Porque hemos hablado ya con varios colegas de albañilería, todos independientes que están atravesando todo esto, ¿no? Pero bueno, ya te digo, eso fue un petitorio que le entregamos al gobernador, pero bueno, nosotros tenemos que seguir trabajando y tratando de que nuestra actividad siga su curso para poder generar ingresos, ¿no? Hugo Díaz Lotto, te agradecemos mucho por estos minutos con Radio Kermés. No, por favor, doctor, gracias a ustedes, ¿eh?